¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué nos llamaron a este lugar? Vaya, no se sorprendieron. Ya lo sospechábamos. Protegeremos este planeta de la gente que viene de otros lugares. Porque esa es nuestra misión. Escuchen, no queremos que se le acerquen a Serena Sukino, es decir, a Sailor Moon. No es necesario que nos lo digas, ya que nos está ocasionando algunos problemas. Pero a lo mejor nos aprovecharemos de ella para cumplir nuestro objetivo. ¡Ah, sí! Pues parece ser que ustedes no saben que corren el mismo peligro. Con mucho gusto te demostraremos lo contrario. ¡Deténganse! Esta pelea no nos llevará a nada. Seiya, tienes que descansar. Ya no volveremos a verla, ni a Sailor Moon, ni a Serena Sukino. Hoy presentamos el pasado de Seiya, Taiki y Yaten. A partir de hoy cambiarán el menú, ¿verdad, Lita? ¿Oh? ¡Ah, es cierto! Vamos a comer algo, Serena, ¿sí? ¡Ah! Pero si queremos comer pastel, es mejor uno casero, ¿no? ¡Ah! ¡Ah, sí, es cierto! Tienes razón. ¿Qué te parece si vamos a tu casa y te preparo un delicioso pastel? ¿Nos escuchas? ¡Serena! ¡Llama a este número pronto! ¿Eh? Me dijeron que Tree Light se está ensayando en este parque de diversiones. ¿Quieres saber cómo se encuentra ella, no es así? ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Mina! ¡Te felicito! Confíen en mí. Recuerden que la información que consigo es más precisa que ese tal DNA. No es el DNA, te refieres a la CIA. Es cierto. ¿Sí, hola? Quiero saber cómo se encuentra Seiya. Se encuentra bien y no necesitamos que te preocupes por él, Serena. Sí, bueno, es que quiero ver a Seiya para ofrecerle una disculpa. Pero desde ese día, él no ha venido a la escuela. Disculpa, ¿puedo ir a verlo en este momento? Aunque vengas, no podrás verlo. ¿No? Escucha esto, Seiya nos dijo que ya no volverá a verte. No es cierto. Claro que es cierto, por tu culpa Seiya se lastimó. Por eso quiero disculparme. Ya es demasiado tarde. ¿Ah? ¿Ah? Lo que hizo estuvo bien. ¿En serio no pudiste verlo? No. Pero ya no estés triste, Serena. Sí. Lo volverás a ver, ya verás. Pues yo no lo creo. ¿Ah? Él nos dijo que ya no quería verte y sus amigos también. ¿Qué? Seiya dijo que ya no volverá a verte. ¿Vieron a Seiya? Sí. ¿Y qué le dijeron a Seiya y a los demás? Escucha, es mejor que ya no vuelvas a ver a esos sujetos. Les dijeron que ya no nos viéramos. ¡Qué crueles son ustedes! Serena, nosotros aún no hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos. Fue muy cruel de su parte decirles eso. ¡No cometan esa tontería! Perdón, fue sin querer. Ya te lo he dicho varias veces. Esas personas son intrusas que han venido de otros planetas. ¡Ya lo sé! ¡Pero ellas son Sailor Scouts como nosotras! Las enemigas también son Sailor Scouts. Escúchame, esta es una pelea entre varias Sailor Scouts y por eso tenemos que ser muy prudentes. Así es, nos encargaremos de proteger nuestro planeta y no podemos confiar en otra persona. Compréndenos, por favor. Pero Seiya no es una mala persona. No importa quién sea, se puede llegar a un acuerdo si se habla. ¡Serena! Departamento de producción. Ay, ¿por qué tienes esa cara tan seria? ¿Ya encontraste a la siguiente víctima? No quiero que te metas en mis asuntos. No creas que lo hago para causarte más problemas. Tú sabes que no contamos con mucho tiempo. Además, es para tu beneficio. Deberías agradecérmelo. ¿Qué dijiste? Bueno, solo nos queda dar nuestro mejor esfuerzo. Ya verás, esta vez sí encontraré la verdadera semilla estelar. Ahora recuerdo, a Sailor Sailen le gustaban los parques de diversiones. Muy bien, la próxima víctima será él. Serena. Oye, Luna. ¿Estoy haciendo algo incorrecto? Para nada, Serena. No estás haciendo lo incorrecto. Pero también quiero que comprendas lo que te dijeron Haruka y las demás. No olvides que debemos ser prudentes como Sailor Scouts. Sí, lo sé. Ya no veré a Seiya. ¿Quién habla? Esta noche tendremos un concierto en el centro Megalópolis y quiero que vayas a escuchar mi canción. ¡Seiya! Bombón, pase lo que pase, necesito decirte algo. ¿Seiya fue quien te llamó por teléfono? Sí. Quiere que vaya a su concierto. ¿Y por qué no vas? ¿Qué? Muchas gracias, Luna. ¿A dónde fuiste? Fui al baño. ¿Te encuentras bien, Seiya? Sí, estoy bien. No tengo nada. ¿No quieres que cancelemos el concierto de esta noche? No, ni se te ocurra cancelarlo. De verdad, estoy bien. Como tú quieras, pero no queremos que te esfuerces demasiado. Los boletos están agotados. ¿Y ahora qué haré? El concierto ya va a comenzar. Bombón, ¿estás escuchándome en alguna parte? O quizás... ¿Eh? Soy una chica muy inteligente. Conseguí el mejor lugar del concierto. Parece como si Seiya estuviera viéndome. Esa canción no es la de siempre. ¿Qué es esa rara sensación? Dentro de mi pecho siento una grata calidez, pero me siento un poco angustiada. ¿Qué? Bombón, ¿puedes ver eso? Todo esto fue obra de Sailor Galaxia. Ella planea destruir todos los planetas de la Vía Láctea. Su objetivo es apoderarse de la energía de las estrellas, es decir, de las verdaderas semillas estelares. Y una vez que las reúna, toda la Vía Láctea caerá en manos de ella. Nuestro planeta fue destruido por esa mujer. Pero nuestra última esperanza era la princesa. Ella escapó de las manos de Sailor Galaxia y llegó al planeta Tierra. Después nosotros llegamos aquí especialmente para buscarla. ¿Con que ella es su princesa? Siento un resplandor muy cálido que tranquiliza mi corazón. ¿Recibiste mi mensaje, Bombón? ¡No! ¡Seiya! ¿Qué es lo que sucede? ¡Reacciona, por favor! ¡Por favor! ¡Seiya! ¿Que Seiya se desmayó? ¡No puedo creerlo! Usted debe ser el señor Taokeshino, el dueño del parque. Sí, así es. ¿Pero quién eres tú? Mi nombre es Akane Karasuma. Soy la productora de la televisora Vía Láctea. No tengo tiempo para presentaciones. ¿Qué te dije? No tiene caso ser amable con las personas, el Lord Seilin. ¿Qué pasa? ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Señor Amius! ¿Qué le sucedió? ¿Dónde está Seiya? ¿Qué? Pero hace poco estaba aquí. Ya no volveré a verla, ni a Sailor Moon, ni a Serena Tsukino. Quiero verla. ¡Seiya! Bombón. ¿Estás bien? Chicos, traigo unos globos. ¡Un zombie! ¡Maldición! Sailor Galaxia atacó este lugar. No podrás. Estás muy débil. Por favor, déjamelo a mí. We'll be right back. Camiú? No perdonaré que lastimes a la gente que vino a divertirse a este hermoso parque de diversiones. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Y te castigaré en el nombre de la luna. Anda, escoge. ¿De qué color prefieres tu globo? ¿Rojo, azul o de otro? ¿Quieren que tenga orejas o lo quieren delgado? Tengo mucha variedad. ¿Y ahora qué color prefieren, Fiusha? Si no hago algo, Sei estará en grave peligro. Protector es Urano, el planeta del viento. Soy la Sailor del aire, Sailor Uranus. Mi planeta protector es Neptuno, el planeta de las profundidades marinas. Soy la Sailor del agua, Sailor Neptune. Mi planeta protector es Plutón, el planeta del tiempo. Soy la Sailor del cambio, Sailor Plut. Las tres Sailor Scouts que protegen el sistema solar han venido a luchar. Aún me quedan muchos globos para regalar. ¡Ah, ah! Muchachos, ustedes no tienen remedio. Muchas gracias. Han venido a ayudarnos, ¿verdad? No malinterpretes las cosas. No hemos venido a ayudar a este individuo. ¡Sailor Uranus va a atacar! ¡Ay, no se preocupen! A ustedes les daré un super globo especial para que se diviertan en grande. ¡Espada de Urano! ¡Elimina! ¡Hazlo ahora, Sailor Moon! ¡Sí! ¡Hermoso! Ustedes nos prometieron que ya no iban a verla. Sí, ella fue la que vino a ver a Sella. Sí, es cierto. Yo tuve la culpa. De todas formas, nosotros nos encargaremos de proteger este planeta. No se metan en esto. Perfecto, chicas. Háganlo, así nos quitarán un peso de encima. Adiós. Bombón. Gracias por haber venido. ¡Sella! Nos encontrábamos muy bien. aparición de mariposas resplandecientes. Imposible. No, no cabe duda de que es ella. Es la energía de nuestra princesa. ¡Desapareció! Fue muy suave, pero sin duda esa fue la energía de la princesa. Entonces eso quiere decir que está cerca de aquí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Señora Galaxia? Lo imaginé. No, sé que fue ella. ¿Le ocurre algo malo? ¡Cállate, no molestes! ¡Miau! Pude sentir a esa persona que se opondrá a mí. Ella intenta despertar. No sabía que el planeta de Seiya había sido destruido de esa manera. Aquí en los videojuegos, ¿no quieres venir? Los juegos son gratis. Ven a divertirte en grande con nosotras. Ven, Serena. ¿Chibi? Lo siento, pero en este momento no me siento con ánimo. ¿En serio? Bueno, está bien. Es mejor que descanses en tu casa, Serena. Pero si después te sientes mejor, no dudes en venir al evento, ¿de acuerdo? ¿Qué te dijo? Que no se siente con ánimos. Y nosotras que íbamos a esmerarnos mucho para alegrar a Serena. Últimamente se deprime fácilmente, ¿no creen? Así es. Todo esto sucedió cuando vio el concierto de Three Lights en ese parque y desde entonces se comporta muy extraño. ¿Con qué el grupo Three Lights? Me parece que a esas personas no les simpatiza Serena. Sailor Moon, tú has sido la persona que nos ha ocasionado más problemas. Pero es que Serena no ha sido una chica mala. Creo que ellos todavía no comprenden sus intenciones. ¿No habrá algún método para solucionar esto? Pero ellos no quieren vernos. ¿Qué podemos hacer al respecto? En otra ocasión intenté mandarle un correo electrónico a Taiki, pero no tengo esperanzas porque se lo mandé a la página de admiradoras de Taiki. ¿Qué? ¿En serio? ¿Y qué pasó? Le pedí de favor que me contestara, pero no lo ha hecho. Oye, Amy, parece como si le hubieras mandado una carta de amor. Eso no podemos dejarlo pasar, ¿eh? No, pero tampoco podemos dejarlo así. Pienso que algún día de estos, ella y los demás muchachos nos comprenderán, chicas. Mm-hmm. Tienes toda la razón, Amy. Preparemos una oportunidad para hablar con esos chicos. Sí, hagamos eso. Intentémoslo, chicas. Aún no me ha contestado. Tal vez es imposible porque hay muchas admiradoras y no quiere contestarles. Aún no lo ha leído, eso creo. ¿No habrá algo para llamar su atención? Es la propaganda de ese evento de videojuegos y el invitado será Taiki. El día de hoy, en el evento de los videojuegos, no solo tendremos como invitada a Reiko Kanagawa. También tendremos a uno de los integrantes del grupo Three Lights. Amigos, hoy tendremos muchas actividades, así que diviértanse mucho. Y también hay un regalo especial de nuestra parte. Espero que lo disfruten. ¡Manos a la obra! ¡Sí! Oigan, ¿no existe otro método? Mira, Amy, en este lugar tienes que venir vestida como nosotras. Vamos, cámbiate. Sí, participemos juntas. ¡Ah! Espectáculo será algo abrumador. No podemos acercarnos a pesar de que está enfrente de nosotros. Tenemos que llamar más la atención que esas chicas, pase lo que pase. Para después hablar con Taiki, ¿de acuerdo? Anda, Amy, ponte tu disfraz pronto. ¡No, no, no, no, no, no, no! ¿Ya estás preparada, Amy? próximo torneo de videojuegos, favor de pasar a la entrada. El que resulte ganador de este torneo tendrá la oportunidad de ver a Taiki, quien personalmente entregará... ¡Malo, mejor puedo ganar el torneo de los videojuegos! Hizo una técnica mortal, un combo de 9 golpes. ¿Qué opinas, Amy? ¿Crees poder lograrlo? Jamás he intentado los juegos de pelea, pero creo que ya me aprendí la mayor parte de las técnicas especiales. ¡La siguiente, por favor! ¡Ah, sí! No me dejaré ganar. Le demostraré lo duro que he entrenado en la tienda de videojuegos de Andy. ¡Volveré a jugar esto! ¡Odio los videojuegos! Tal vez pueda ganarle a este pequeño. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya no me pegues! Chicas, hemos sido derrotadas. Ve a luchar, Amy. Tú eres la única que puedes ir a ver a Taiki. Chicas, yo no voy a perder. Ya tenemos a las dos finalistas de este torneo. No te dejes vencer, Amy. Ganarás sin ningún problema. Por fin nuestra amiga decidió ayudarnos. ¡Ay, qué vergüenza me da! Esa niña es... Ahora les preguntaremos su nombre. Soy Amy Mizuno, voy en primero de preparatoria. He venido aquí porque quiero ver a Taiki a como dé lugar. Esta señorita es una gran admiradora de Taiki. Te deseo muy buena suerte. Soy un lobo en toda clase de videojuegos de pelea. Mi nombre es Obayashi. Ninguna mujer ha podido ganarme en los torneos, especialmente las fieles seguidoras de los artistas. Aún no hemos comenzado con la final y ya se siente un gran ambiente de emoción. Bueno, y ahora comencemos con el juego final. Por favor, escojan a su personaje favorito. Con este personaje jamás podrás ganarme. Entonces yo escogeré este. ¿Están listos? ¡Comiencen! Es una principiante. De ninguna manera me podrás ganar con este personaje. Si gano este juego, podré ver a Taiki. Debo hacer todo lo posible por ganar. Esta niña es muy astuta. Tengo que ganar para hacerle ver a Taiki que está cometiendo una equivocación. Tengo que ganar, tengo que ganar. Muchas gracias. Reconozco que esta fue una pelea muy difícil. Y ahora Taiki vendrá a entregar el premio a nuestra triunfadora, Amy Mizuno. El premio es una placa conmemorativa. Felicidades. Escucha, Taiki, quiero hablar contigo. ¿Qué es lo que quieres decirme, Amy Mizuno? Quiero hablarte sobre mi amiga Serena. Entonces no veo la necesidad de escuchar eso. Sal de aquí, por favor. No, no me iré de aquí hasta que escuches lo que voy a decirte. Haz lo que quieras. Taiki, solo quiero que comprendas a Serena, por favor. A Serena no le gusta causar problemas a los demás. Ella es una niña que siempre se preocupa por mantener felices a todos sus amigos. Quizá ustedes la ven así, pero nosotros tenemos un punto de vista totalmente diferente. Y la prueba más evidente es que Seiya sufrió un accidente por su culpa. Ella solo nos ocasiona problemas. ¿Tú crees eso? Pienso que esa no es tu manera de ser con las personas, Taiki. Yo quiero que le prestes un poco más de atención a Serena. Escucha cuáles son sus intenciones. Tú debes comprender a la perfección que la calidez y en especial la amabilidad de Serena puede convencer a cualquier persona. Y sé muy bien porque Seiya protegió a Serena en ese momento. Él no quería verla lastimada. Si tú te encontraras en el lugar de Seiya, ¿qué harías? Si una persona a la cual estimas mucho se encuentra en peligro y la situación empeora, ¿cuáles serían tus actos? Lo más seguro es que tú la salvarías. ¿Quién eres? Villana, no permitiré que ataques a la artista favorita de los videojuegos. Ahora mismo haré que te arrepientas con un poco de agua. Pues a mí no me agrada el agua, niña tonta. Encárgate de los demás, Sailor Gamer. ¡Rayos espaciales! ¡Tornado de Sailor Gamer! ¡Sailor Mercury! ¡Rapsodia acuática de Mercurio! ¡Patada explosiva de Sailor Gamer! ¿Te vas? Es mejor que sea así. Nosotros no tenemos nada que ver con este planeta. ¿Chibi? ¡Qué rico aroma! ¿Ah? ¡Chibi! Chibi, Chibi, ¿qué es lo que traes ahí? ¡Traes ahí! Pero qué extraño. Eso tranquiliza tu corazón. ¿Por qué será? ¡Chibi, Chibi! Es cierto. Creo que iré al evento que me invitó Mina. Sí, ya me siento mejor. ¿Diste por vencida? No puedo estar dependiendo de Sailor Moon todo el tiempo. Ah, ¿aún quieres jugar? Ya que si no lo hago sola, seguiré causándole molestias a Serena. ¡Técnica mortal! ¡Rayos galácticos! ¡Sailor Júpiter! ¡Ataque de hojas de roble de Júpiter! Si se trata de peleas, déjamelo a mí. Y tampoco te olvides de nosotras. El día de hoy pelearé con este disfraz, ya que es una ocasión especial. ¿Y qué va a pasar con mi reputación? Tengo suficiente magia para todas. ¡Ondas eléctricas! ¡Relámpago! ¿Y las dejaste solas con ese zombie? ¿No creen que estamos olvidando algo? Si en estos momentos la princesa estuviera con nosotros, ¿qué diría al respecto? Ella no actuaría así. ¿No creen que estamos cometiendo un grave error con esa actitud? Porque yo no soporto esto. Lo más seguro es que tú la salvarías. Quizá tengas razón. A lo mejor actuaría de esa manera. ¡Taiki! ¿Pero qué les pasa a los dos? No perderemos. ¡Lo siento, pero el juego se ha terminado! ¡De ninguna manera! ¡No podemos perder! ¡Escucha, esto no es un juego! ¡Estrella de Sailor Maker! No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Acabaremos con ella de un solo golpe. ¡Deténganse! ¡No maten a esa persona! No seas tan ingenua. Tu vida se encuentra en peligro. Sailor Fighter. Esas chicas aún no se han resignado. Ellas quieren ayudar a ese zombie. y a las demás personas. No les importa si sacrifican su vida. Fue correcto que nosotras hayamos escapado mientras Sailor Galaxia destruía nuestro planeta sin consideración. ¿Quieres decir que hubiera sido mejor morir con nuestro planeta? Si nos resignamos, todo estará perdido. ¡Alto ahí! Sailor Moon. No permitiré que estropeen los videojuegos. A todos nos cuesta mucho trabajo reunir dinero para poder jugar. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Y te castigaré en el nombre de la luna. ¡Sailor Moon! Has venido a ayudarnos. Por favor, ayuda a esa persona. Parece ser que para ustedes, Sailor Moon es el resplandor de la esperanza. Es un resplandor que no conoce la resignación. Por más veces que lo intentamos, no pudimos ganar el evento. Creo que nos confiamos mucho. Pero no crean que hemos aceptado por completo su amistad. ¿Les ha quedado claro? Como quieran, pero yo no perderé la esperanza de que algún día nos entendamos a la perfección. ¿Sigues ella? Ya estoy bien. Muchas gracias, Bombón. ¡Kibi, Kibi! Tienes razón. Vamos a casa. Mamá debe estar preocupada, ¿verdad? ¡Sí! No hay por qué apresurarnos tanto. Ese aroma es de la princesa. ¿Por qué ellas dos tienen ese aroma?